La secuencia fue que cuando arrancamos la clase pública había ya 7 cobanis en la esquina. Cuando terminó la clase pública, uno de los 7, o un octavo, digamos, entró a la secretaría, subió, obviamente armado, con chaleco, con el coso que decía policía de la ciudad en la espalda, y un profesor, que no voy a por ahora a decir quién, salvo que él me autorice otro día o más tarde, un profesor lo increpó, le dijo: mirá, con todo respeto, vos no tenés que estar acá, mucho menos armado, andate. Y el policía dijo: no, yo soy un profesional, y si hay un incendio, qué sé yo. Y el chabón dijo: y si hay un incendio, ¿vas a apagar el incendio con bala, digamos? Y nada, después de discutir un poco más, ya de rapar, digamos, porque el policía no sabía qué carajo decir, se tomó el palo y se fue. Pero nada, sí, bueno, concuerdo que hay que sacar un comunicado, un flyer urgente, hablar con todos nuestros padres y nuestras madres en nuestras casas, digamos, comentarles toda la situación. Y ahora que pasó esto, meterle de lleno a la actividad de violencia institucional del miércoles que viene y meterle de lleno a la organización de la marcha a la comisaría 8, digamos. Es fundamental que nos juntemos con el Moreno, con el Cerámica, con el Normal 7, con todos los vecinos y vecinas, que vayamos a volantear y que fijemos un día para marchar a la comisaría 8.